radiofónico para la Cátedra de Radio, el Barrio de Bóveda, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Cintia Quiroga. Operación técnica, Eduardo Cedrola. Es muy reconocido por las murgas de los carnavales de verano. Más allá de tener algunas edificaciones nuevas, Boedo sigue conservando casas bajas y ese ambiente de barrio que ya no se da en otras comunas de la ciudad de Buenos Aires, donde se ven más turistas que vecinos que viven desde hace muchos años allí. Otro aspecto que caracteriza a Boedo es que, si bien en el barrio hay centros comerciales, no se convirtió en un barrio extremadamente comercial como sí se convirtieron otros. La vecina Blanca Drigani, de 66 años, quien nació y vivió toda su vida en el barrio de Boedo, nos cuenta qué recuerda de su infancia. Nací en el barrio de Boedo, en la época en que todavía circulaban los tranvías. Hoy, de hecho, para que no se pierda la tradición y por ahí el conocimiento de ellos, sigue circulando para disfrute de los niños, para que lo conozcan, con unos paseos especiales los fines de semana que la Asociación de Amigos del Tranvía arma. Y también las cosas que recuerdo de mi infancia, había dos cuadras de casa, un mercado inmenso que contrasta con los actuales supermercados donde ya todo está envasado, preparado y listo. Ese era un supermercado de dos o tres pisos inmenso, donde si uno quería comer una gallina, estaban vivas dentro de la jaula, las elegía en el momento y después se llevaba lo que elegía. La vecina oriunda del barrio de Boedo recordaba lo que más le llamaba la atención de su infancia y, por supuesto, no pudo dejar de mencionar los carnavales del barrio. Eran famosos y siguen siendo los carnavales del barrio de Boedo. Las murgas que existían en aquella época, hoy todavía siguen de generación en generación, y por suerte esperamos que eso no desaparezca. Se reinstaló el festejo del carnaval, que popularmente tiene mucho arraigo, y esas lindas murgas, que son manifestaciones de la cultura del pueblo, volvieron a circular, y esperemos que sigan y se siga haciendo el famoso carnaval de Boedo en Boedo. Así reflexionaba la vecina del barrio de Boedo sobre los carnavales de este barrio. Pero Boedo no es solo murga y carnaval. Este barrio porteño está muy vinculado al tango. Su tanguería más famosa es Homero Manzi y se encuentra en San Juan y Boedo. San Juan y Boedo antigua, y todo el cielo, Pampeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre florando en el adiós, esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón. Perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Nos acercamos hasta la tanguería Homero Manzi, ubicada en la esquina de San Juan y Boedo, y dialogamos con Jorge de Brun, un tanguero que trabaja en la administración, además de brindar shows en este lugar. Jorge compara a Homero Manzi con otras tanguerías. Homero Manzi, a través de los años, se llamó de distintas formas: el Aeroplano, Canadian, tuvo varios nombres, ¿verdad? Pero nunca dejó de ser un lugar de encuentro y un café notable, hoy por hoy es un café notable también. A diferencia de otros lugares que se hicieron para el turismo, puntualmente. Este es un café con historia, por eso hay objetos de Homero Manzi. Entonces, como es un lugar con historia, tiene un valor agregado, que es lo que representa la esquina. Además, es un punto de encuentro. Y además, este tiene un show de los más clásicos, porque el turista muchas veces, por eso nos visita gente también de Argentina, del interior y de diferentes lugares, y los porteños también. El tanguero Jorge de Brum marca la particularidad de Homero Manzi en relación a otras tanguerías. La diferencia muy importante de otras casas es que Homero Manzi funciona todo el día. No se abre a la noche para un show digamos internacional ni nada más. Funciona como un café durante el día, hay desayunos incluso, hay eventos con show de tango, hay una producción de distinta gente que produce shows para las 17 horas o para los almuerzos. Por ejemplo, Homero también tiene un almuerzo con show los domingos, así que hay, digamos, una variedad de espectáculos y de actividades que no tienen otros lugares porque abren solamente a la noche y son eso, nada más un lugar de tango para el turista. Esto no, esto es un lugar de encuentro donde incluso se ven los partidos de San Lorenzo en pantalla gigante, que baja durante el día, ¿verdad? Así nos explicaba el tanguero y empleado administrativo de la tanguería Homero Manzi las diferencias de Homero con otras casas de tango de Buenos Aires. Desde Boedo es el periódico zonal gratuito que sale mensualmente el segundo sábado de cada mes. Su director, Mario Velocchio, nos explica cómo surgió este periódico barrial. Yo me junté en esa época con un amigo que es Germinal Marín, que es de los mentores y fundadores de Pan y Teatro y Pan y Arte. Y nos juntamos con nuestros nietos en la calecita de Tatín, en Parque Chacabuco. Y yo le decía de la necesidad de tener un periódico zonal. Y él me decía que le gustaría volcar todas las inquietudes que en ese momento tenía culturales, la dupla Pan y Arte, Pan y Teatro. Y entonces yo me ofrecía hacer un periódico que incluyera esa información, pero que fuera del barrio de Boedo, ¿no? Así nos contaba Mario Velocchio, director del periódico Desde Boedo, cómo nació este periódico barrial. En noviembre de 2001, en momentos en el que el país iba a enfrentar una de sus peores crisis, casi como un acto de fe, aparecía en nuestro barrio el periódico Desde Boedo. A partir de su primer número, adoptó la característica que sostiene a lo largo del tiempo de comprometerse con la responsabilidad de su mensaje. Y lo hace con la detenida y corroborada selección de sus fuentes de información, el cuidado de su diagramación, el aporte de su valioso archivo gráfico y especialmente con la excelencia de sus colaboradores, cuya amplia gama enriquece con sus matrices al medio expresivo. El propósito inicial fue abrevar en el pasado, tomar las raíces de los nutrientes que necesita el presente para afianzar su identidad. Y Boedo, nada más que Boedo, proveyó la fuente. Hoy los vecinos del barrio cuentan con un medio confiable donde hurgar en su historia, enriquecer su conocimiento del entorno y participar en la construcción del compromiso presente. Esta es la carta de presentación del periódico gratuito Desde Boedo. Director del periódico Desde Boedo, nos detalló sobre la lucha y unión de los vecinos del barrio de Boedo para fomentar más espacios verdes. Me precio con mi periódico de ser, digamos, elemento fundador de la Plaza Mariano Boedo, porque mi periódico estuvo involucrado durante los 5 años de lucha que tuvimos para lograr de parte la aprobación de que ese espacio se convirtiera en plaza, estuvo involucrado hasta el tuétano. Hay veces que se dedicaba el periódico entero a la información de eso, a las dobles audiencias, a las luchas que hubo. Realmente fue devastador lo que se hizo. pero lo logramos. Logramos que finalmente la legislatura aprobara la expropiación del lugar, que ya habían comprado ventajeramente una iglesia evangélica, la Catedral de la Fe, y que especularon con eso y se llevaron 9 millones de pesos, nada menos. Escuchamos a Mario Velocchio hablar sobre la disputa de los vecinos con la legislatura porteña para obtener espacios verdes en el barrio de Boedo. El fundador del diario Desde Boedo se refirió a la vuelta de la cancha de San Lorenzo a Boedo y dejó en claro su postura. Esos terrenos deberían restituirse a San Lorenzo, y San Lorenzo ahí, en combinación, que es lo que están haciendo en primera instancia, con Carrefour, hacer una buena inversión en la cual ahí se edifique un mini estadio que sirva, que la capital los mini estadios que tiene son muy antiguos y de muy bajo uso, tipo el Luna Park, totalmente desactualizado, que se haga un mini estadio moderno de las dimensiones de lo que es el Echar de Ferro o la Bombonerita, que al ser hecho en un terreno que se haga desde el principio con ese fin, no una adaptación, podría ser hecho con todas las requisitorias modernas y tener un mini estadio para espectáculos, para tenis, para básquet, ahora que el básquet de San Lorenzo está campeón y resurgiendo. Entonces sería, eso yo no creo que produzca las resistencias que produce decir vamos a hacer un estadio de fútbol acá. Así se refirió Mario Velocchio al debate abierto sobre la vuelta de la cancha de San Lorenzo a Boedo. Boedo, barrio de murga, carnaval, tango y mucho amor de sus vecinos. Informe radiofónico para la Cátedra de Radio, el barrio de Boedo. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Cintia Quiroga. Operación técnica, Eduardo Cedrola. Yeah.